Gestión del alcance del proyecto. El presente podcast es una panorámica general del área de conocimiento de la gestión del alcance del proyecto. Es el área necesaria para que se incluya en el proyecto el trabajo requerido y solamente el requerido para completar el proyecto. Al final del podcast deberíamos poder definir conceptos tales como el alcance del proyecto, el alcance del producto, así como la influencia de las variaciones del alcance sobre los proyectos, conocer la idea que subyace en la EDT, poder diferenciar entre la EDT y el diccionario de la EDT. El área de la gestión del alcance incluye los procesos necesarios para asegurar que se realiza todo el trabajo requerido y solo el trabajo requerido. No hay que hacer ni más ni menos trabajo que efectivamente el requerido. Os sugiero tener a la vista el cuadro con los 47 procesos de la dirección de proyectos, clasificados, como sabemos, en grupos de procesos y áreas de conocimiento. Los procesos que conforman la gestión del alcance del proyecto son los siguientes. 1. Planificar la gestión del alcance. Es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance, que documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto. 2. Recopilar requisitos. Es el proceso de determinar y documentar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. Definir el alcance es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Crear la EDT, la estructura desagregada de trabajos, es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y naturalmente más fáciles, más sencillos de gestionar. Validar el alcance es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables por parte del cliente. Y controlar el alcance es el proceso de monitorizar el estado del proyecto y de la línea base del alcance. El área de conocimiento de la gestión del alcance se focaliza fundamentalmente en dos temas. El primero es definir qué es lo que se incluye y qué no se incluye en los entregables del proyecto. Una vez conocidos dichos entregables, deberemos definir qué trabajo es parte del proyecto y qué trabajo no lo es. Resumiendo, podemos decir que recopilar los requisitos asegura que entendemos perfectamente lo que necesitan los grupos de interés. El conocimiento de los requisitos es una medida del éxito del proyecto. Definir el alcance se focaliza tanto en lo que hay que hacer como en lo que no, tal y como hemos dicho anteriormente. Crear la EDT es el proceso de confeccionar la estructura desagregada de trabajos. Habitualmente suele presentarse de forma gráfica. Los entregables se descomponen, se subdividen hasta llegar a los paquetes de trabajo y se codifican. La codificación realmente ayuda enormemente en la comunicación entre todos los grupos de interés. Es fundamental que haya quedado clara la diferencia entre el paquete de trabajo, que no es más que un subentregable que puede ser gestionado de forma sencilla, y las actividades, que no son más que los trabajos que hay que realizar para elaborar los paquetes de trabajo. Aclararemos de todas formas estos conceptos mediante un ejemplo y un foro. Validar el alcance significa recibir la aprobación del cliente, como lo hemos comentado anteriormente, su firma, su visto bueno. Controlar el alcance supone que no se ha añadido ni quitado nada, ni al producto ni al proyecto, sin pasar por el proceso de control integrado de cambios. Vamos a fijarnos un momento en la diferencia entre el alcance del producto y el alcance del proyecto, para que queden claras las ideas. El alcance del producto se refiere siempre a las características y funciones que describen al producto, al servicio, al resultado, en general, al entregable del proyecto. Y el alcance del proyecto es el trabajo que hay que realizar para entregar el entregable, con las funciones y las características acordadas. Vamos a examinar a continuación una serie de conceptos clave del área de conocimiento que nos ocupa. La definición oficial de alcance es la suma de productos, servicios y resultados que se entregan como resultado de un proyecto. En prácticamente todos los proyectos se producen variaciones en el alcance. Las limitaciones más claras a la hora de efectuar variaciones son el coste y el tiempo. Normalmente, como podéis pensar, un aumento en el alcance del entregable tendrá como consecuencia un aumento del costo y probablemente también una mayor duración del proyecto. Todos estos cambios deben ser controlados de alguna forma. El sistema de control de cambio del alcance define los procedimientos administrativos y los procesos que hay que cumplir, los documentos que hay que utilizar. Los sistemas de control de cambios del alcance suelen estar integrados normalmente en el software de gestión de proyectos, sobre todo naturalmente en el caso de proyectos de envergadura. Otro concepto clave es el de la inflación del alcance. Se produce dicha inflación cuando se van implementando, se van ejecutando cambios en el entregable, digamos, sobre la marcha, sin reparar en las consecuencias, en coste, cambios, calidad, recursos, etc. En definitiva, cuando los cambios se introducen sin aprobación formal. Os recuerdo que ya en el acta de constitución del proyecto se realiza una primera aproximación del alcance del entregable, aunque sea a un nivel general. En cualquier caso, es necesario bajar al detalle para definir directamente y correctamente el alcance. ¿Cómo damos el paso de una definición general, digamos de alto nivel, a una más detallada? Se realiza mediante las técnicas de realización progresiva y descomposición. La realización progresiva es algo que todos hemos hecho en más de una ocasión, aún sin conocer el nombre. Pensemos en que un día podemos haber definido el alcance de un producto y al día siguiente reunirnos con un proveedor y, como consecuencia de la reunión, actualizar dicho alcance. Posteriormente, por ejemplo, nos reunimos con el cliente y realizamos una nueva actualización. La idea es que conforme vayamos disponiendo de más información, refinamos mejor el alcance del entregable. Lo hacemos mucho más concreto. La otra técnica, la descomposición, consiste en dividir el entregable final en partes más pequeñas y manejables, hasta el punto de que cada una de estas pequeñas partes, la otra técnica, la descomposición, consiste en dividir el entregable final en partes más pequeñas y manejables, hasta el punto de que cada una de estas pequeñas partes, como sabemos, llamados paquetes de trabajo, puedan ser asignados a un miembro del equipo del proyecto. Además, los paquetes de trabajo deben ser lo suficientemente simples como para poder ser monitorizados y controlados. El resultado de la técnica de descomposición es la EDT. No conviene confundir dichos conceptos. El resultado de aplicar la técnica de descomposición es la EDT, que, como sabemos, ayuda enormemente a definir las actividades, estimar los costos, determinar el presupuesto, planificar la calidad, identificar los riesgos, planificar las adquisiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ello que la EDT es una técnica fundamental en la dirección de proyectos. Por otra parte, el diccionario de la EDT consiste o contiene todos los detalles sobre lo que hay que realizar en cada paquete de trabajo. Se especifica quién está asignado a cada paquete de trabajo, así como sus hitos, contiene información técnica de cada paquete, así como una muy detallada descripción del trabajo. Es preciso conocer hasta qué nivel es preciso descomponer jerárquicamente. Bien, pues hay que dejar de descomponer cuando el paquete de trabajo esté suficientemente detallado, como para realizar estimaciones correctas, poder monitorizar durante la ejecución. Normalmente los paquetes de trabajo no suelen durar ni menos de 8 horas ni más de 80.